consagrado en el altar. Alzas hoy el cáliz santo para el mundo perdonar. Tu labor es su voz, es la obra del Señor, como oveja entre los lobos, sin buscar ningún honor. Aunque el mundo te desprecie hoy y te golpee, llevas a Dios en tu ser. Si te insultan, si se burlan, no te escondes, no te rindes, fiel soldado. Das amor y perdón al que te quiere escuchar.